Prudencia, por favor, la cabina está siendo presurizada para su comodidad, pero en caso de una imprevista descompresión, una máscara de oxígeno caerá automáticamente frente a usted. En este caso, apague el cigarrillo que pudiera estar fumando y proceda de la siguiente manera. Tire de la máscara para abrir la válvula, colóquela cubriendo la nariz y la boca y respire normalmente. Por razones de seguridad, solicitamos a ustedes no fumar en toalet y zona de bares. Gracias. Para una eventual emergencia, esta aeronave dispone de 6 salidas, 4 principales ubicadas 2 en el sector delantero y 2 en el sector posterior. Las salidas secundarias son 2 sobre las alas. En caso de ser necesario, permanezca sentado y actúe de acuerdo con las instrucciones de la tripulación. Muchas gracias. Todos los días no nos dejan fumar, beber ni vacilar. Aeropuerto.